CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Vicente Lima, que está allí en los controles técnicos. Mucho se ha hablado del tema del conflicto sindicato médico, gobierno. El presidente de la República habló ayer del Sindicato Médico Uruguay y vamos a estar escuchándolo en lo que tiene que ver con la posibilidad de algún encuentro con el Sindicato Médico Uruguay o con tomar algún tipo de medida de restricción mayor a las que se han ya tomado durante el último Consejo de Ministros. A ver, es una situación compleja de análisis, sí, porque, como lo decían también los compañeros, se ha politizado mucho. Y hacia esa politización voy porque hay algunos mensajes y algunos anuncios que ya se han hecho por parte de integrantes del Parlamento Nacional en pos de generar acciones legislativas, seguramente a partir de la semana que viene, cuando el Poder Legislativo comienza a tomar, yo supongo, un ritmo un poco más normal. Que ustedes saben ha sido muy, muy tocado por las situaciones de COVID-19, bueno, a partir de antes de esta semana, de Semana Santa o Semana de Turismo, ya se había limitado mucho, se había restringido mucho la actividad de comisiones y de propio plenos. Pero hay proyectos para aprobar, está para aprobar dos de los temas vinculados a los anuncios que justamente hacía ese día el presidente Lacalle. Uno tiene que ver con la quita de parte del salario para el fondo coronavirus de los trabajadores públicos que ganen más de 120.000 pesos, y también tiene que ir al Parlamento el proyecto presentado por el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, para que aquellos trabajadores que quieran vacunarse no tengan problemas o choques con su actividad laboral, se les tenga que dar por lo menos 4 horas para poder hacerlo. Esos dos temas tienen que ir al Parlamento. Pensé que iban a ir en esta semana, pero no es así. Digo porque ya hay gente que se está vacunando y mucha gente se va a vacunar esta semana también. Así que, pero son proyectos que por ahora no aparecen, por lo menos en el tema del pleno, en el primer pleno de la Cámara de Diputados. Recién aparece el martes de la semana que viene. Lo otro, lo que decíamos recién sobre el tema del Sindicato Médico Uruguay, ustedes saben, se ha generado mucha discusión, mucho debate, a partir de que a través de las redes sociales apareció cierto mensaje de una de las dirigentes del Sindicato Médico, convocando justamente a los médicos a realizar un corto chiquito manifestando la situación compleja que vive el país en relación a las camas de STI, a la necesidad de atención sanitaria. Cuando hablamos de camas STI, hablamos de camas STI, pero hablamos también de recursos humanos para esas camas, porque recordamos que si no, no funcionan. Y también lo que tiene que ver con aspectos vinculados a la situación que se plantea desde el punto de vista de algunas apariciones, concretamente de personas que no eran médicos. Al parecer, quien aparece en uno de los mensajes es publicista del Sindicato Médico Uruguay, y dice: yo soy médico, ta ta ta. Algún programa de radio muy conocido, de FM, lo llamó por teléfono, él dijo: yo no soy médico, en realidad yo les estaba enseñando a los médicos cómo tenían que pararse ante la cámara y cómo realizar, en este caso, ese mensaje. Eso generó muchísimo más confusión y ha llevado material bélico para cada una de las esquinas, ¿no? En esta grieta que cada vez es más profunda, de alguna forma de ataque de un lado y del otro. Si uno se pone a pensar, y pensemos todos con cierta lógica, si los números son importantes y las camas de STI están muy comprometidas, no está mal que haya un mensaje de una dirigente del Sindicato Médico del Uruguay a convocar a los médicos que de alguna manera expresen públicamente la situación real que se está viviendo respecto a la falta de camas de STI y la necesidad de concientizar a la gente a través de un corto, de un mensajito. No está para nada mal. Que se los preparen los médicos para que lo hagan de la mejor forma, si en verdad esta persona era lo que estaba haciendo, comunicándole cómo cada uno se tenía que parar ante una cámara y hacerlo, porque son médicos y no son comunicadores, tampoco estaría mal. Ahora, desde el otro lado se dice, en realidad no es así, no se está mal, ha salido Cipriani, ha salido Asqueta, el director también de salud, el presidente de ACE, a indicar que no se está ante una situación de crisis, que hay camas todavía para de alguna forma dar respuestas. Y entonces allí aparece la posibilidad de que se esté intentando, yo no voy a hablar de desestabilización como se hablaba en algún momento, pero sí como que se intentaría tirar abajo la política sanitaria del actual gobierno en relación a la respuesta al COVID-19. Y ahí está la situación. La verdad está en la realidad de los números. ¿Y cuál es la realidad de los números? Bueno, quienes lo saben son justamente las autoridades de gobierno en el ámbito sanitario y los médicos. Ahora, si los dos chocan, los que estamos afuera no sabemos a quién de alguna manera creerles. Y es una situación que no debería ser un campo de batalla político, sino en donde todos deberían apostar un poco a dar tranquilidad a la población y sobre todo a tomar las medidas que se tengan que tomar. Lo digo porque el presidente de la República habló de este tema, habló del Sindicato Médico del Uruguay. Obviamente también utilizó allí un poco el tema de la política. Dijo, los recibí cuando me pedían la cuarentena obligatoria. Claramente eso es un posicionamiento político directamente. ¿Por qué no los voy a recibir ahora? Y después habló nuevamente de que la cuarentena obligatoria el gobierno la va a llevar adelante. También el presidente habló de algo que nosotros hemos marcado, y es que no se debería hablar tanto de camas de CTI. Yo voy a leer ahora un comunicado que ACE nos envió, que está vinculado al INOT, a este segundo centro de atención justamente a nivel COVID, sería el centro de referencia número 2 de COVID-19, y en ese comunicado que hace la Administración de Salud del Estado, indica que el INOT cierra en la jornada de hoy el comunicado justamente marca que hoy cierra como tal sus puertas el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología INOT. Los pacientes de urgencia, emergencia y todos los usuarios serán derivados a los hospitales Maciel, Pasteur o de clínicas, teniendo en cuenta la georreferencia. En tanto, desde las policlínicas de traumatología se citará a los pacientes para su derivación al Instituto Nacional de Reumatología y Hospital Pasteur. Cabe destacar que ya se iniciaron las obras de reacondicionamiento del INOT para su transformación en el centro COVID-19 número 2, que estará a cargo de la doctora Mariana Gilardoni. Los coordinadores de CTI serán los doctores Álvaro Giordano y Nicolás Nin. El mismo quedará operativo en los primeros días de la semana que viene. Es oportuno señalar que a su vez está entregando en todo el territorio nacional equipamiento para aumentar las camas de CTI, así como las unidades respiratorias agudas. Por lo tanto, el INOT cerraría tal como INOT. Dejaría de ser el Instituto Nacional de Ortopedia y Traumatología. Yo pensé que iban a convivir, que en realidad el INOT no iba a dejar de ser el INOT, pero iba a abrir camas de CTI para la atención de COVID-19. Pero acá de lo que se habla es del cierre del INOT a partir de hoy, martes 30, y la apertura en ese lugar de un centro COVID número 2 y traslado de aquellas personas que tienen patologías vinculadas a la reumatología o al tema de ortopedia y traumatología a otros institutos vinculados a la salud pública. ¿Está? ¿Queda claro eso? Digo porque hay gente que se atiende en el INOT. Bueno, hoy el INOT está cerrado. Como INOT está cerrado, van a ser derivados a otros lugares porque el INOT va a pasar a ser un centro COVID número 2. Lo cual habla a las claras de que si estamos aumentando esa situación, si estamos tomando, si estamos cerrando el INOT, si el INOT le estamos agregando camas, es porque esas camas se necesitan. Primera situación como para hacer un seguimiento de esto. Lo segundo, vuelvo a lo mismo, decía el presidente, ayer habló también de esto. El presidente de la República dice, yo escuché a un médico especialista y comparto de que si agregamos camas, pero la población se sigue comportando de la misma forma, dice él, y seguimos teniendo cantidad de casos de COVID-19, las camas se van a seguir llenando y se van a llenar estas también las del INOT. La idea no es esa, la idea es intentar parar que la gente no vaya a los CTI. Y ahí está el problema, ¿no? Él vuelve a indicar que, el presidente de la República, que las medidas que se tomaron hace 5 días las considera importantes, dice. Manifiesta que el tema de las escuelas, el tema de que oficinas públicas trabajen a través de la actividad vinculada al teletrabajo. Bueno, fracasó un poco, fracasó del todo, pero hoy escuchábamos a la gente del Banco de Previsión Social, a trabajadores que José Luis le hizo nota, la idea de que se pagara la idea que manejaron de que se pagara en sectores privados de las jubilaciones y pensiones era para que no hubiera movilidad importante de jubilados en los ómnibus y obviamente ese traslado no se tuviera que hacer al BPS. Pero claro, la información al parecer no llegó de la mejor manera. Ustedes saben que además se habían adelantado los pagos para que no afectara esta semana de turismo, Semana Santa. Pero eso ya se sabía de hace mucho tiempo. La comunicación interna, más allá de la comunicación de los medios, en el Banco de Previsión Social se ve que fracasó porque mucha gente fue a cobrar al BPS cuando en realidad se había intentado evitar esa movilidad y además no podía cobrar ahí porque no se pagaba ahí. Doble situación compleja. A la que se suman, reitero, estas situaciones en las cuales estamos hablando en el análisis que estamos haciendo. Por lo tanto, más allá del enfrentamiento que hay entre las partes, que puede hasta en algún momento caer en el tema de que, bueno, aparece alguna médica y se la vincula porque en realidad esa médica participó del grupo de médicos que apoyaron a Daniel Martínez para la presidencia. Bueno, situaciones que, reitero, han tenido su impacto. ¿Por qué? Porque Pérez Bonavita, la diputada de Cabildo Abierto, que hasta el año pasado era presidenta de la Comisión de Salud, en realidad hasta febrero de este año era presidenta de la Comisión de Salud, pero es integrante igual de la Comisión de Salud, ahora es de Matos, el del Partido Nacional, el presidente, porque es rotativo. Pérez Bonavita anunció que va a citar al Sindicato Médico del Uruguay a la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, que supongo que será la semana que viene. En realidad, la semana que viene hay Comisión de Salud por el tema de Montaño, por el tema de la administración de ACE y por el tema justamente del ex vocal de Cabildo Abierto, que se tenía que haber hecho el miércoles de la semana pasada y se va a hacer el próximo día 7 de abril. Así que veremos cómo se conjuga. Seguramente en esa misma reunión será que Bonavita pida citar al Sindicato Médico Uruguay por esto. ¿Qué dijo la calle Pou sobre este tema? Bueno, vamos a escucharlo. Una calle Pou que habló obviamente también del tema de la vacunación y de lo que había sido la actividad vinculada a la misma, pero que dio algunos detalles que podríamos decir tienen que ver con la situación planteada a nivel sanitario y lo que es su análisis respecto a las medidas que se han tomado. 250.000 a priori entre Pfizer y Sinovac, más la que venga con el COVID. Ustedes ya saben que es un gran signo de interrogación en cuanto a tiempo y a cantidad. Entonces, lo que hay que ir haciendo es vacunando sabiendo que está la segunda dosis para cada una de esas personas que se está vacunando. Recibimos una cantidad muy grande al principio con Sinovac, con Pfizer estamos recibiendo más de lo que se había previsto al principio, con lo cual hay que tener siempre cuidado de no quedarnos sin la segunda dosis. Han visto algunos países que le ha sucedido y es complejo. Eso es lo que marca. No es tanto la velocidad de vacunación, sino asegurarse que pasadas tantas semanas, quien tuvo la primera dosis va a obtener la segunda. Presidente, ¿cómo está observando este momento de la pandemia? Complicado. Estaba hablando recién con las autoridades y los trabajadores del hospital, está complicado, está presionando sobre la última barrera, que son los CTI, que no hace tan solo a la infraestructura, sino a los que están ahí, al lado de las camas, los técnicos, todos los equipos que tienen que estar pendientes de salvarle la vida a la gente. Eso es un momento complejo, que obviamente la primer manera es agregando camas, porque es la coyuntura. Ahora, la conducta que se tenga hoy es la que va a definir y determinar lo que puede pasar dentro de 15, 17 días. Yo ayer escuchaba a un médico intensivista que muy lógicamente decía: si agregamos camas y nos seguimos portando igual o no tenemos cuidado, en realidad es una carrera de seguir agregando camas, y en un momento no va a resistir, porque por la cantidad de camas, que quizás eso se arregla con plata y con tiempo, pero lo otro son los recursos humanos. Eso es insustituible. Una persona que está recargada de trabajo no lo termina haciendo bien. Entonces, yo creo que hay que ser solidario con la sociedad y después tener presente a los profesionales de la salud, a los equipos de salud. Ahí claramente la calle lo marcaba y no es nuevo que diga esto. El presidente de la República, el gobierno que en este momento tiene la dirección política del país, es un gobierno que apuesta a la responsabilidad personal y no a la responsabilidad colectiva, estatal, por lo menos no de la responsabilidad del Estado. Él no dice, si no tomamos medidas desde el Estado, las camas de CTI se van a seguir llenando. No, lo que él dice es, si la población no hace caso y no toma las medidas correspondientes, las camas de CTI se van a seguir llenando. Él traslada esa responsabilidad hacia la persona, hacia el ciudadano, de que ya las medidas que se tomaron son las que se tomaron, y es el ciudadano el que tiene que tomar, en este caso en serio, lo que se le está pidiendo para que no haya más gente en el CTI. No que el Estado va a imponer medidas restrictivas para que esas personas no lo puedan hacer. ¿Queda claro? Es claro el mensaje, porque además es el pensamiento del presidente de la República. El pensamiento del presidente de la República es ese, el del gobierno actual es ese. La calle Pou dijo nuevamente que no va a haber cuarentena obligatoria y contestaba sobre pedido de entrevista del Sindicato Médico del Uruguay. Yo, les consta que me reúno con todo el mundo. Lo escucho, el Sindicato Médico. Lo escuché cuando me vino a pedir cuarentena obligatoria hace más de un año, escuché ahora que piden medidas más restrictivas, sé que ayer tuvieron contacto con gente de distintos partidos, estuve reunido con la FEMI, no es por falta de escuchar. El tema son las decisiones que uno tiene que tomar, que están con un anclaje muy fuerte en la ciencia, a ustedes les consta desde el principio, y también con un anclaje en lo que uno estima como gobernante que puede tener eficiencia o eficacia. ¿Hasta dónde las medidas tienen eficacia o eficiencia en realmente reducir los contagios? Y allí tendríamos que entrar en algo que ya he hablado con ustedes más de una vez, que es dónde se generan realmente los contagios y cómo es. Actividades protocolizadas, actividades donde se cumple el protocolo, no hay contagio. Actividades donde uno es más laxo, donde uno se relaja en su conducta, allí hay contagios. Con lo cual, tomamos las medidas desde mi punto de vista, de cierta dimensión. A ver, suspender las clases, por ejemplo, con todo lo que eso conlleva. En la administración pública, los servicios que se pueden ser esenciales para cada inciso, bueno, y sumadas a otras medidas, nosotros creemos que si eso es acompañado por las conductas personales, sería suficiente. ¿Cuánto le puedo esperar para ver que esté funcionando? ¿Cuánto demoraría el siguiente? Porque lo de las perillas, ustedes ya están cansados de escucharlo, se adelantó, se atrasó según los momentos. No quiero hacer historias que ustedes conocen. Diciembre se tomaron algunas medidas, se logró por determinadas razones, me imagino que por conductas humanas, me imagino también por la fecha propia en la cual se tomaron, de la movilidad, los contagios no siguieron la proyección que de alguna manera se planteaba. Esperemos que las medidas que fueron tomadas hace 5 días, dentro de 10 días tengamos reducción de la movilidad, que nosotros la seguimos, todavía yo no estoy al tanto de los números, y que los contactos no presionen los contagios, pero no presionen sobre todo los CTI, que es la preocupación más grande que tiene el gobierno. Ahora, si se sigue tirando la piolita, si seguimos tomando medidas. Lo que se va a pedir entonces es cuarentena obligatoria. Bueno, el gobierno no va a establecer la cuarentena obligatoria, porque no cree en un estado policíaco, porque no cree que haya que aplicar medidas prontas de seguridad. Si es... Desde el punto de vista del gobierno. ¿El presidente hay disposición para convocar, un diálogo social, como están pidiendo desde los sectores de la oposición y también las sociedades médicas? Nosotros dialogamos con todo el mundo. De hecho, insisto, nos hemos reunido con todo el mundo y vamos a seguir reuniéndonos. ¿El diálogo social para qué es? Es una convocatoria ¿Para qué? En pleno, justamente para lo que se está pidiendo, justamente es para coordinar, digamos, una respuesta al incremento de la pandemia. Lo que pasa es que las respuestas las da el gobierno y las da el parlamento, por ejemplo, o las da las intendencias en los distintos departamentos. Allí Zulfo decía, bueno, pero hay un pedido, que es el pedido del Frente Amplio, de tener una coordinación a nivel general, más allá de los partidos que integren el gobierno o no. Y el presidente de la República decía, ¿para qué? ¿Para qué entonces? ¿Para qué esa reunión? Y bueno, se le manifestaba allí, bueno, porque quieren coordinar, bueno, pero acá el que dirige la política que se lleva adelante es el gobierno nacional, es decir, es él, junto con los ministros. El Parlamento, con su representación legislativa, en donde la mayoría la tiene el gobierno multicolor, y las intendencias, con el Congreso de Intendentes, con quien de alguna forma estamos trabajando. Escuchar, lo que dice la calle sin decirlo es, escuchar propuestas que no van en el camino de lo que acabamos de decir nosotros, que es el que no vamos a tomar medidas que tengan que ver con la limitante de mayores a las que ya tomamos hace 5 días, que consideramos que aquí pasa por la responsabilidad de cada ciudadano, escuchar propuestas que no van en ese camino, que seguramente son las que traiga el Frente Amplio, no nos sirven. Claramente no van con nuestra propuesta. Entonces, ¿para qué tener ese encuentro? Entonces, el presidente de la República dice, ¿y para qué? ¿Y para qué? Tenemos diálogo con el Congreso de Intendentes, tenemos diálogo con el Parlamento, hay coordinación. Yo no tengo problema en dialogar. Lo que tenemos que hacer es accionar. Lo que tenemos que hacer es conductas personales y colectivas. No hay problema en dialogar. No. De hecho, ayer hablé con alguna gente de los sindicatos, hablé con gente de otros partidos políticos. No hay problema. El tema es juntarlos a todos. Eso está pidiendo sentarse en una gran mesa donde todos los no hay problema. ¿El tema es para qué? ¿Para qué? Porque en realidad él está convencido de que lo que hay que hacer es lo que está haciendo. Entonces, ¿para qué escuchar a otros? Dice en este caso la Calle Pau, que igual en todo caso dice que tiene contactos con ellos. Tuve la oportunidad ayer de hablar con Álvaro Delgado, mano derecha del presidente de la República. Nos confirmaba que ante nuestra consulta ya han tenido algunos encuentros integrantes del Comando Sur con integrantes del Ministerio de Defensa de nuestro país, sobre todo en estas actividades de estructura a nivel de formación y del Instituto de Formación Militar que funciona allí en la calle Garibaldi, casi Boulevard, el edificio ese que está al lado del comando. Ustedes saben que es un lugar de instrucción. Bueno, allí han existido ya algunos contactos entre integrantes del Ministerio de Defensa e integrantes del Comando Sur, según nos comentaba Álvaro Delgado ayer cuando en horas de pasado el mediodía llegaba allí a la Torre Ejecutiva. La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, manifestó que el escenario tras la pandemia va a ser un escenario de pobreza para la cual hay que prepararse. Participó ella en la jornada de ayer de un foro internacional sobre generaciones e igualdad, en donde también participaron otras mujeres profesionales y políticas nacionales e internacionales. Argimón, como representante uruguaya, marcó esto de la perspectiva de un escenario de pobreza tras la pandemia. Y en relación al papel de la mujer, sobre todo, dijo que hay que dejarse de diagnósticos y comenzar a llevar adelante herramientas y medidas en las cuales la mujer pueda, de alguna forma, no verse trabada por situaciones que no le permitan hacer su carrera a nivel de lo que puede ser una carrera, como decíamos, en el ámbito de un partido político, como también en una empresa o profesión. Vamos a escuchar lo que decía Argimón. Actores políticos que entienden que este es un proceso natural. Yo creo que ha pasado ya mucho tiempo donde ese proceso natural nos sigue encontrando, trasladando y compartiendo diagnósticos que siguen hablando de inequidades. Por lo tanto, yo propongo que de este intercambio de mujeres que admiro, que sé de su trayectoria y que sé cuánto han aportado con su mirada de género las decisiones a nivel de liderazgos políticos y sociales, hagamos una alianza estratégica donde de una vez por todas se pase a una acción decidida. El escenario post-pandemia nos va a encontrar precisamente con aumentos de pobreza. Y todas sabemos lo que significa cuando ese escenario pasa al aumento de pobreza, donde las mujeres nuevamente somos las más castigadas y con las mujeres la realidad de nuestros niños y nuestras niñas. Por lo tanto, esa alianza estratégica puede empezar hoy. No podemos seguir demorando el escenario equitativo y deben seguir llegando mujeres que tienen, no el hecho de llegar por llegar, sino aquellas que tenemos incorporado la mirada de género y la equidad en el momento de la construcción de las políticas de nuestro país. Es decir, las sociedades llegan a las mujeres que están comprometidas en el avance profesional, político, social, a condicionarlas muchas veces en el momento de ese cruce de caminos de tener que definir lo que yo denomino un auténtico proceso de penalización de su maternidad. Entonces, las mujeres ya no tenemos más nada que probar. Las mujeres tenemos que avanzar decididamente hacia los lugares que nos corresponden. Y en ese sentido, el escenario post-pandemia nos está convocando, sin lugar a dudas, a que esa carga honoraria que tenemos en el quehacer cotidiano que implica los cuidados que llevamos adelante en forma gratuita, esa necesidad de independencia económica que debemos, sin lugar a dudas, transitar como forma de lograr esa equidad de derechos, es una acción que debemos tomar fundamentalmente las mujeres que llegamos a los lugares de decisión. Yo además considero que hay... Yo termino por acá agradeciendo fundamentalmente el estar juntas. Ahí tenía lo que manifestaba, parte de lo que manifestaba la vicepresidenta Bertina Argimón en una actividad que obviamente se hizo vía virtual, por eso algunos sonidos que se escuchaban de algunas conversaciones mientras hablaba la propia vicepresidenta de la República. Andrés Urioste y Mónica Riet hablaron con los medios de comunicación y con nosotros tras entregar una carta en Presidencia de la República pidiéndole al gobierno uruguayo en colaborar con que en Haití haya una verdadera democracia y una protección y en este caso responsable gobierno vinculado a la atención de la ciudadanía, denunciando el actual gobierno, denunciando también el papel que ha jugado, por ejemplo, Luis Almagro, según esta coordinadora, quien dice ha generado muchísimos problemas en el funcionamiento social y político de Haití. Además de situaciones externas a Haití que generan también esas presiones que no permiten esa autodeterminación justamente del pueblo haitiano. También recordaron que en lo que le toca al Uruguay, por las llamadas misiones de paz que se realizaron durante el gobierno pasado del Frente Amplio, ya que después hubo un retiro de tropas, hay, bueno, juicios e indemnizaciones a mujeres haitianas y a niños haitianos que se deben de cumplir por parte de integrantes de nuestro país. Vamos a escuchar lo que decía Andrés Urioste y Mónica Riet una vez que entregaron esta misiva en mesa de entrada, que es allí en la Torre Ejecutiva número 2, en la nueva Torre Ejecutiva, donde ingresaron y dieron la carta. Hablando en el día de hoy de una actividad de corte internacional, hoy es 29 de marzo, Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo de Haití, una fecha que pretende reivindicar y denunciar y testimoniar lo que está ocurriendo en Haití, precisamente en estos momentos, donde Jovenel Moïse, el presidente actual, se mantiene en su mando a fuerza de forzar dramáticamente la constitución de su país, de querer cambiarla, y con el apoyo de muchísimos países en el mundo. Estamos tratando de denunciar esa situación, de intentar que nuestro ejecutivo no participe de ninguna reacción internacional que pretenda sostener esta situación en Haití y que no hagamos más daño del que ya hemos hecho como país en otras ocasiones. Pero esto está marcado además en una situación internacional, no es solamente en Uruguay, ya sea mismo a la vez en distintas partes del mundo. Hay actividades como esta en toda América, en Francia, en Canadá, en Europa, en Estados Unidos hay muchísimos, nos sorprendió muchísimo la cantidad de actividades como esta, con muchísimas más personas que acá, lamentablemente acá tuvimos que hacerla con el protocolo COVID, pero en otros países son masivas las actividades. Y nosotros estamos acá aportando desde Uruguay, desde nuestra historia con el tema de Haití, cuando el retiro de tropas, aportando nuestro granito de arena a esta reacción internacional. ¿Qué se propone al gobierno uruguayo? ¿Que participe, que intervenga, que tome cartas en el asunto, en el sentido de manifestarse, digamos, internacionalmente? Bueno, lo que le estamos pidiendo al presidente de la República son básicamente tres cosas. En primer lugar, que tome nota, y adjuntamos una serie de documentación, del régimen dictatorial que existe hoy, que es una nueva dictadura de carácter terrorista abierta. Lo que tiene como particular es que se retiraron las tropas de la ONU, pero sigue existiendo una misión de la ONU, que es la dirección política, la BINU. Y en vez de tener tropas, lo que organizaron fue una federación de bandas paramilitares que en forma explícita, la Helen Lalim, que es la representante norteamericana jefa de la BINU, ha dicho públicamente que ella se siente honrada de haber colaborado en la federación de las bandas que aparecen junto con la policía haitiana generando masacres en las poblaciones más humildes. José Gervasio Artigas, que siempre luchó por la soberanía particular de los pueblos, ¿no? Que bueno, que tome nota de la situación denunciada a nivel internacional por tantas organizaciones y por toda la sociedad haitiana y tome en consecuencia una posición institucional, ¿verdad? De rompimiento, de denuncia en los organismos internacionales de la situación en Haití. Otra cosa que le pedimos es que si hay, porque Jovenel Moïse viajó a reunirse con Almagro hace pocos días y con Antonio Guterres a pedirle una nueva misión, a pedirles un refuerzo, porque aún con el terrorismo que están ejerciendo no pueden contener la movilización del pueblo haitiano. Y él, entonces le estamos pidiendo a nuestro presidente que si llegara a organizarse es una nueva misión, que Uruguay no participe de ninguna manera. Ahí tenían parte, además de los que indica la carta y ese pedido de no participar en una supuesta misión de Naciones Unidas o de la OEA, que estaría pidiendo el actual presidente haitiano a Luis Almagro, supuestamente por descontroles, pero que ellos consideran que tiene que ver con controlar al pueblo haitiano que está pidiendo que este gobierno salga. Entonces piden que Uruguay no participe de esa actividad en esa carta que, reitero, fue entregada allí, en mesa de ingreso de Torre Ejecutiva. Nos vamos. Vicente Lima en la audiocompaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.